Estamos en el día 15 de noviembre. En 1787 muere Christoph Willibald von Gluck en Viena. Gluck había sido, pues, de un origen muy, muy modesto. Era, en realidad, él era hijo de un guardabosque bávaro, y que cuando tenía 3 años se trasladaron a Bohemia. Por eso la idea de que Gluck era un músico bohemo, no, en realidad era un bávaro. Y a los 18 estaba estudiando violín y cello en Praga. Luego fue discípulo de Sammartini en Milán, y allá mismo compuso y estrenó su ópera Artaxerxes. Después estuvo con el príncipe Lobkowitz en Londres. Este príncipe Lobkowitz fue el mismo con que viajó Mozart alguna vez a Berlín. En Londres compuso 2 óperas que no le gustaron mucho al público inglés. Inclusive hay una doble interpretación de la relación Gluck-Händel. Gluck quedó fascinado, realmente fascinado, y quedó adorando a Händel todo el resto de su vida. Inclusive consiguió un retrato de Händel que lo mantuvo siempre al pie de la cabecera de la cama. Ese retrato estaba ahí cuando Gluck murió en Viena en el año 1787. En cambio, Händel miró con mucho desprecio a Gluck. Decía que Gluck sabía menos contrapunto que su cocinero. Esa era una expresión muy, muy típica de Händel, pero hecha absolutamente sin ninguna intención malévola, porque Händel decía muchas barbaridades, pero las decía con un humor jocoso y sin intención de molestar a nadie. Gluck fue uno de los grandes reformadores de la ópera, y precisamente su ópera Orfeo, estrenada en el año 1762 en Viena, es uno de los hitos grandes en la composición operática. En realidad lo que hace él es despojar aquella ópera barroca de ese número infinito de personajes, donde había 8 o 10 enredos al mismo tiempo, que el pobre oyente o el espectador se pierde entre aquella manigua, ese contrapunto, digamos, de enredos que lo embolatan. Él reduce realmente la acción a los personajes mínimos y trata de que no haya nada que disturbe la fuerza dramática, como es el caso de Orfeo, donde son 2 personajes, y 2 personajes que a la hora de la verdad es 1 y medio, porque la actuación de Euridice es una cosa muy incidental, y la de Amore, pues, mucho menos. En realidad, esa concentración de toda la acción sobre un par de personajes, pues, le da una gran fuerza dramática. Luego, pues, vinieron las óperas Alceste y Ifigenia en Tauri en Francia, que fue la que provocó aquello que se llamó la Guerra de los Bufones. En Francia hubo un partido que eran los partidarios de la ópera francesa, en los que estaba Gluck, y los partidarios de la ópera italiana, que en cierta forma estaban comandados por Juan Jacobo Rousseau, y el uno estaba apoyado por la Pompadour y otro por la reina. Total que esto era una pelea donde se implicaba todo, las cuestiones políticas y hasta la Casa Real. La producción de Gluck fue realmente muy, muy extensa en el campo de la ópera. Gluck compuso 108 óperas, y algunas de ellas son óperas cómicas, como el caso de Los Peregrinos de la Meca, que fue una de las obras que es donde hay un aria al principio, una de las primeras arias, que es Nuestro Estúpido Pueblo Opina. Sobre esa aria escribió Mozart unas variaciones, que fue precisamente el motivo de amistad entre Gluck y Mozart. Las malas lenguas de Viena decían que había sido un milagro, que le tuvo que gustar mucho las variaciones a Gluck para que invitara a Mozart y a su esposa a almorzar, cosa que era muy rara en Gluck. Gluck no invitaba a nadie porque dicen las malas lenguas que era muy avaro. En todo caso, Gluck murió en el año 87 en Viena, rodeado de todas las glorias de la música alemana, entre otros, pues, Haydn y Mozart, que estaban al pie de él. Recientemente Francia se ha dedicado a producir a hacer en disco las óperas de Gluck, esta producción de sus 108 óperas, y recientemente ha aparecido Los Peregrinos de la Meca. en una producción realmente importante. Vamos a escuchar esta aria, Nuestro Pueblo, Nuestro Estúpido Pueblo Opina, de Los Peregrinos de la Meca, de Christoph Willibald von Gluck. El 15 de noviembre, en el año 1832, Félix Mendelssohn Bartholdy estrena la Sinfonía número 5, La Reforma, en Berlín. La Sinfonía de Mendelssohn, pues, llevan unos números que son unos números muy extraños. En realidad, ninguno de los números corresponde a su orden de composición. Y, curiosamente, se dejaron de lado unas sinfonías que no aparecieron en su momento. La numeración de opus que tiene la obra mendelssohniana fue determinada por el orden en que le provocó editarlas a Simbruck. Es decir, fue el editor el que le fue poniendo número a medida que las iba editando. Y por eso quedaron en un desorden muy bien organizado, lo que hace que la sinfonía número 5 no sea la número 5. Había 8 sinfonías anteriores que se llaman sinfonías juveniles o sinfonías tempranas, que son hermosísimas, escritas y instrumentadas para cuerdas, y las 5 tradicionales, de las cuales la quinta, la Sinfonía de la Reforma, está concebida sobre temas tradicionales protestantes. Algunos, por ejemplo, un tema que se le atribuía a Lutero, después resultó que no era, pero el fuerte castillo es nuestro Dios, es decir, temas que fueron muy tradicionales dentro de la música protestante. Era un homenaje, naturalmente, era un centenario de la Reforma, y por lo mismo, pues, está estructurada alrededor de temas de esta condición. Ese fue la sinfonía. Una sinfonía que en vida de Mendelssohn tuvo mucha, pero bastante éxito en la parte de Sajonia, no en los otros lugares. En realidad, las obras de las sinfonías mendelssohnianas que llegaron a ser realmente populares fueron la sinfonía escocesa y la sinfonía italiana, pues con esa luminosidad maravillosa. De todas maneras, la quinta sinfonía de Mendelssohn, la Reforma, es una de esas de esos grandes homenajes, parecido al que hace en la segunda sinfonía a Gutenberg, que es otro homenaje por el estilo, lo que hace pensar también que la Sinfonía de la Reforma es una sinfonía muy temprana, es la no inclusión de coro. Yo pienso que hubiera sido para Mendelssohn muy placentero poner un coro final o varios coros a lo largo de esta sinfonía. Es decir, inclusive que la sinfonía toda podía haber sido coral, porque era una de las grandes habilidades de Mendelssohn, fue la escritura a 8 voces. Nadie sabe cómo escribía Mendelssohn con tantísima facilidad para el doble coro, pero era como de esas cosas innatas, tanto que el famoso octeto del Opus 10 es de las obras más tempranas que hay de Mendelssohn, y es una obra de esas considerada como obra genial en toda la literatura musical. Su octeto fue compuesto alrededor de los 15 años. De las sinfonías de Mendelssohn, solamente 4 llevaron nombre: la segunda, Himno de Oración; la tercera, la italiana; la cuarta, la escocesa; y la quinta... La tercera, es la que llaman la escocesa. Perdón, la tercera. Que sí es la... Que sí, la realmente tercera es la cuarta. Escocesa, y la cuarta es la italiana. Exacto. Y la quinta, de la Reforma. Exacto. Esas cuatro llevan nombre. ¿Y puestos por Mendelssohn? Puestos por Mendelssohn, sí, realmente. Lo que pasa es que algunas de las otras sinfonías pudieron haber tenido nombres a cargo de los editores. A los editores les encantaba ponerle nombres truculentos a las obras porque esto aumentaba las ventas. Vamos a escuchar un movimiento muy importante de esta sinfonía de la Reforma de Félix Mendelssohn, su primer movimiento.